a Monóculo, una experiencia multimedia. Acaricia mi ensueño el suave murmullo de tu presidente dijo no. Monóculo lanza las tres Marías: María Auxiliadora, María Julia y María Antonieta de las Nieves. La fórmula del poder. Campaña de bien público de Monóculo. Alerta a la población sobre circulante falso en billetes de 150. Desfiletón de carnaval. Nos deja con gusto a poco. Recibimos el certificado de potabilidad de la leche casi fresca Monóculo. Ahora sí, apta para consumo humano. Monóculo presenta Domingo Arena, zona Wi-Fi. Libre de virus subversivos. Presentamos a la ganadora del concurso Miss Radio Online. El duelo más difícil para los carboneros tuvo un cierre exitoso. Los robamos en la cancha y en el hotel. Comenzó el reality del verano. Planchabar, que no se te seque la garganta. Todo esto y mucho más en minutos, aquí en Monóculo. Acaricia mi ensueño el suave murmullo de tu suspirar. Llega el momento. Me acompañe. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe. Acompañe. Y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más, porque aquí comienza Monóculo, Monóculo, Monóculo. Efectivamente, amigos, comienza Monóculo y estamos aquí un poco atrasados. Mario, ¿cómo está? ¿Cómo está este domingo? Lo vemos como nos gusta verlo siempre. ¿Veo? Bien. Vestido de manga de camisa como mínimo. Nosotros hemos optado por un look más informal. Un poco, creo que... Es un canje nuevo, Flavio. Es un canje nuevo y además es una forma de capturar a diferente público. Queremos saludar a los dos grandes empresarios que nos están vistiendo en este momento. Exactamente. Y como ven, todo camina a la mil maravillas. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Y bueno, Flavio, sí, todo bien. ¿Y usted? Bien, disfrutando un domingo en el que tuve oportunidad de recorrer Montevideo y nuevamente sorprenderme con lo maravilloso que es Montevideo en un día domingo, ¿no? Y qué lindo que es, aparte de Montevideo, en cualquiera de las estaciones que se estea. Los domingos siempre son lindos, no importa la estación. Es increíble. Y ni el clima. Hoy, aparte, si podríamos hablar a ese nivel, tendríamos que mencionar que fue un día fresco, hermoso, donde hubo nubes. Exacto. Que nos brindaron la sombra natural. Innecesaria porque estamos siendo como, digo, tenemos hoy por hoy que cuidarnos mucho del cáncer de piel. Totalmente. Y todos los santos días los índices de ultravioleta nos están demostrando que estamos amenazados. Una nube mantiene los índices de ultravioleta, pero de todas formas a uno... Pero no lo nota. Se queda más tranquilo. Es como cuando usted va a las 12 del mediodía de repente a la playa y corre un airecito. Usted se chicharra, pero no se da ni cuenta. En realidad, por momentos, digo, es como si usted se pegó un chapuzón, sale como medio como fresco. Sí, yo estoy un poco en contra con eso ese alarmismo de la medicina que plantea que uno por tomar sol puede adquirir una enfermedad tan tremenda como el cáncer. Ay, iba a decir que no lo nombrara porque es como es un flagelio. Cuesta creer que el dios sol... Sí, no se enferme a nosotros. Yo creo que hay países que sí, por su formación genética, tienen mayor predisposición. Pero ese tipo no de es el caso. Claro, pero ese tipo de diagnóstico global, creo que estamos siendo muy injustos con el Uruguay. Y no estamos reconociendo aparte las diferencias biológicas que existen entre las personas, ¿verdad? Exactamente. Y más entre uruguayos y el resto del mundo. Y qué bueno sería, por ejemplo, en estos tiempos de alarma mundial con respecto al cuidado del sol, promocionar Uruguay como un país solar, donde claro, tomar sol no provoque ningún problema. ¿Usted se imagina el índice de turismo que vamos a traer si nosotros aseguramos un Uruguay solar, eso es natural un y solar? Eso es un golazo. Eso es un golazo porque aparte le digo más, el sol está presente en el logotipo, o sea que desde ahí ya lo podemos explotar. Y aparte es el sol de la patria, claro. Exactamente. O sea que vamos a tocar, vamos a entrar por todos los lugares que al turista le puede interesar. Porque además viene el turista y se encuentra con un día nublado. Y dice, uy, hoy sí está lindo para hacer playa. Porque, perfecto. Claro, porque están acostumbrados. De repente saca, tiene 3 días, pasa por Uruguay 3 días y sigue en otro lado. Y mete dos días nublados. Exacto. Y uno pesado. Porque vienen con esa mentalidad de que les hace mal el sol. Entonces Uruguay le puede ofrecer el nublado. Ajá. Y a su vez, la promoción que nosotros realicemos de nuestro país como un lugar apto para tomar directamente la luz del sol sobre el cuerpo, creo que es un golazo. Se lo dejamos, es una iniciativa que se la dejamos al Ministerio de Turismo. Buenísimo. Para llevar adelante esta tarea, ¿no? Es buenísimo. Perfectamente lo podría hacer. Totalmente. Con buena voluntad. Bueno, pero una semana fantástica en muchos sentidos. ¿Cuántos acontecimientos? Exactamente, tuvimos el desfile, un desfile realmente maravilloso, precioso, hermoso, de carnaval, como yo no veía hace unos cuantos años. Le digo más, desde el año pasado prácticamente que no veía un desfile de las características de que se vieron en la noche. Que se vieron el de esta semana. Realmente, aparte, mire, yo lo seguí de cerca. Usted estaba cubriendo el desfile. Exactamente, entonces le podía decir que escuché mucho a los colegas. La forma de transmitirlo y le hacían justicia al desfile. Bueno, ¿cómo decirle eso, Flavio, cuando en la historia del Uruguay el carnaval es una fiesta con tanta significancia y tanto afecto y tan arraigada en el uruguayo, y que es, tenga en cuenta, una de las actividades en que disparan realmente al uruguayo y lo pone, otra más, pero es una de esas, en la que pone al uruguayo a vibrar emocionalmente, porque usted vio lo que es la alegría, cómo se contagia el uruguayo y cómo vive en primera persona lo que ocurre, manteniendo la seriedad. La seriedad absoluta. No es una alegría de... No es el loco. Del brasilero, No. Uno se pregunta de qué están contentos porque tienen a ese presidente, un peticito. Y qué gracia, y por qué estar contento significa eso. Claro, por eso, si eso es una maniloca. Nosotros nos quedamos serios, quietos, de repente moviendo un pie, exacto, siguiendo el ritmo y marcando el tempo. Exactamente. Me gusta, no es la pachanga. No es la pachanga desenfrenada. Entonces, bueno, remitirse a un desfile. Además, perdóneme, sí, porque otra cosa que quería agregar cuando usted estaba hablando, que yo decía que con el carnaval, con nuestro desfile de carnaval, nosotros nos posicionamos en el calendario mundial de los festejos de carnaval antes que nadie. Porque los brasileros esperan a febrero. Y acá, tiempo atrás, cuando este país no era lo que es ahora, que es maravilloso, Hacía lo mismo. Pero es evolución, Flavio. Pero hoy por hoy podemos hacer desfiles de carnaval en el mes cuando queremos. Que es vanguardia, que es enero. A mí, ¿sabe cómo me gustan las llamadas? ¿Sabe cuándo? A mí me gustan las llamadas, póngale, un 12 de enero. Sería... Un 12 de enero la llamada. Sería... Hoy pensando así un poco y echando ideas al aire y compartiéndolas con usted, qué apropiado sería hacer unas llamadas en la playa. Claro. Por de costa a costa. Ya no tanto en el ámbito urbano o de asfalto, sino integrarlo más naturalmente y una. Y usted vio que el 2 de febrero ocurre algo así. O sea que es muy. Eso, y la noche de las luces también, o sea que el uruguayo tiene una tendencia medio marítima de acercarse a la costa. El uruguayo es surfista. Es surfista y además el uruguayo es una persona que ha sentido el llamado del mar a integrar filas también en el mar desde muy jóvenes. O sea que es claro la preferencia. Yo creo que ahí entra todo lo que es la influencia del haber estado en algún momento invadido por los ingleses. Claro. El tema del mar, creo que ahí es una cosa que realmente influenció. Sí. No, además, y esa vocación por el mar, nosotros en el uruguayo la vemos ya desde el momento que adopta ciertos hábitos alimenticios, como es el consumo de pescado y productos del mar. No, y hacer suyo el mar, para, mire, si lo asumirá como propio, que hace sus propias necesidades en el agua, Flavio. Esa que lo integra. Que tiene totalmente una. Se siente realmente la intimidad absoluta, aunque hayan 5.000 niños chaporroteando alrededor, sí. Uno se siente como que está en su baño, si quiere. Es muy buena observación y es y además... No tiene ni que llevar revista. Y es una acción que es integradora. Claro. Exactamente. No tiene que llevar revista, que lo que hace es la ganancia. Claro. Y los que fuman se evitan uno todavía. Claro, no tiene ningún problema. Pero bueno, amigos, un desfile maravilloso el 18 de julio. Cuéntenos un poco, Mario, ¿de dónde estuvo? ¿A quiénes vio? En fin. Yo estuve particular, uh-huh, y arranqué en la Plaza Independencia, uh-huh, y fui caminando todas por las paralelas y hasta el momento que empezaba a ver las cámaras y ya ahí detectaba la presencia de algún colega y me le acercaba como para más o menos ir viendo por la curiosidad de ver qué era lo que se decía. Es una curiosidad profesional, digo. Exactamente. Y en algunos casos no se escuchaba porque había un alboroto bárbaro de gente y aparte me empujaba. Es verdad. Eso es una cosa que habría que... Hablamos tanto de la polución sonora. Uh-huh. De repente los tambores con unos... Con unas toallas. Con una toalla sin la parte del metal, pero apagado. Pero claro, pero que suene. Pero que suene para el que esté ahí mirando. Claro, una onda más unplugged. Exactamente, un desenchufado acústico sería, claro, en este caso. Claro, un entoallado. Nosotros, es otra sugerencia que le hacemos, bueno, a la intendencia, a la dirección de espectáculos. Ya van dos, tres van. Estamos, sí, en hoy realidad, estamos, hoy estamos en los mismos. Le dimos el desfile en la arena, le dimos la otra sugerencia, el Uruguay País Solar. El Uruguay, seguro. Uruguay País Solar, y ahora le estamos dando el desfile, sí, de llamadas silencioso. Silencioso, y le sugerimos la fecha, le encajamos una fecha que es un balazo. Es verdad. Porque sí, eso también está bueno. El 12 de enero es un... Es un, porque ahí agarra todo lo, usted agarra a todo la clase, el turista que tiene mosca, el, que tiene, claro, la plata, que tiene plata, que tiene la grosa. Porque en febrero. Y el otro, y bueno, y si la gente queda y va. Y si en febrero se le hace teatro de verano. Aparte, mire una cosa, usted, claro, por ejemplo, tiene los tablados de barrio. Por eso. Puede ir con las chancletas si quiere, no tiene problema. ¿Qué más quiere? Porque aparte, usted. Los trajes, Flavio. La majestuosidad. La cantidad de gente, de artistas que existen en Uruguay que uno ni se imagina, ¿eh? Yo le voy a decir una foto que pude sacar. Le voy a mostrar una foto que va a ser, ya lo anticipo, calendario febrero 2008. Qué bueno eso. Se lo muestro a usted, Mario, y después me cuento. ¡Ah, la pelotita! ¡Qué maravilla! No, vale la pena. ¿Qué cuerpo que tiene? Es increíble, vio cómo. Eso debe ser, y claro, digo, no en vano, es ese cuerpo que transmite salud. Salud, exactamente. Bueno, amigos, impresionante, cuando lo puedan compartir, sí, vale la pena. A partir del lunes está el calendario, o a partir de hoy de noche, el calendario con febrero 2008. Sí. Exactamente. Antes que llegue febrero ya está el calendario para que ustedes lo puedan imprimir y lo ponen en su casa, y de esa forma van a ser. Y le digo, está dando un perfil en dos meses ya muy interesante. Muy fuerte. Esto interesante. Vamos a ver cómo continúa. Pero amigos, bueno, estamos en el desfile. Bueno, para el desfile, muy bien. En cuanto a, bueno, se habló de los. Lástima, yo no había llevado las pilas, Flavio, porque claro, teníamos todo armado para poder transmitir nosotros la. Porque usted había comprado. Porque era, claro. Internet inalámbrico y todo. Sí, pero lo que pasa es que, ¿sabe lo que pasó? Yo me tenté en un ómnibus con esas que venden alcalinas, baratas. Sí, no. Y no hay caso. Vale, son como los encendedores, no funciona. Uno se ahorra unos pesos, pero. Pero a la y no, entonces bajar. Bueno, no pudimos cubrir, pero en realidad era maravilloso porque ver a los conjuntos. Vamos a estar cubriendo el desfile de llamadas, le decimos a la gente también desde ahora que vamos a estar cubriendo. ¿Qué dice la gente en el chat? Fiasco, mire, está fiasco, está Tirifilo desde hoy temprano. Es así verdad, que saludamos a toda la gente, por supuesto. Saludamos a Tirifilo, a Fiasco, que es mi. ¿Me copió? Porque está tomando clases y me copia. ¿Ah, sí? Sí. No. Increíble. Bueno, pero increíble. ¿Pero hace trencito, dice usted? No. El proyecto. Descaradamente en mis apuntes de clase los agarró así y dice, trae para acá. Y copió, así copió. ¿Y usted permitió eso? Bueno, yo el primer día un poco dije, pero ya veo qué clase de gente. Flavio, por favor. Creo que me voy a sentar porque en otro banco. ¿Sabe lo que puede hacer? Si no, arreglar una cuota de arreglo y una cuota con él como profesor particular. Y usted no le da clase, pero le deja verle el cuaderno, le deja el cheque cuaderno, arregla una cuota barata. Y podría. No es mala idea. Pero bueno. Y bueno, saludamos a quien más está. Fiasco, Tirifilo. Tirifilo estaba preguntando por Chimbo. Chimbo no ha llegado todavía. La verdad que no he estado chequeando el chat porque está para el otro lado. Pero bueno, amigos, vamos a escuchar un tema musical, después seguimos comentando un poco, miramos lo que ustedes escriben ahí. Vemos que ingresó Chimbo en este momento también a la sala de chat. Un saludo y a toda la gente que está escuchando que se arrime, ¿no? Por favor, hay una pestaña que en www.monoculo.com que dice chat, ahí pueden participar, intercambiar junto con esta gente que está aquí. Amigos, vamos a la música y ya continuamos. I've got too much on my plate. Don't have no time to be a decent lover. I hope it isn't too late. Searching for the time that has gone so fast. the time that I thought would last. My ever present past. I've got too much on my mind. I needed everything to be discovered. I would be something to find. Searching for the time that has gone so fast. The time that I thought would last. My ever present past. On my plate, don't have no time to be a decent lover. I hope it's never too late. Searching for the time that has gone so fast. The time that I thought would last. My ever present past. En comunicación hay muchos que se pasean por la cuerda floja. Seguramente contentos porque después un buen trabajo, un buen partido. Nosotros usamos la red de redes. Se integró la parte exterior de la red. Monóculo. Comunicación y seguridad. Vamos a ver, con la presentación, ¿largamos? Largamos. Haga punta que yo lo sigo. Monomurga llegó, Monomurga está acá. Flavio, ¿eh? Una maravilla en el Los Dex. Exactamente. La Monomurga era un poco lo es que un estaba. Golazo, ¿eh? Es un golazo este año 2008. Hay otro repertorio nuevo totalmente. Claro, ya lo vamos a estrenar. ¿Sabe qué? Aparte usted leyó el chat porque Puto Fiasco estaba pidiendo música de carnaval, relacionada a carnaval. Bueno, así fue. Impresionante. Usted se ve que de repente lo tenía anotado en el cuaderno o algo así. Le está copiando acá, Fiasco. Acá me copia. Le tiene intervenida la mente, Flavio. Qué increíble. Bueno, un saludo a Fiasco, indudablemente. Fiasco, tengo lo suyo y espero que usted tenga el soporte digital que prometió. Mal le vale. Si no, todavía, si me copia. Amigos, un carnaval maravilloso, un desfile para 18 de julio, un desfile en enero, además adelantándose en el panorama de los carnavales mundiales como el primer desfile, un nuevo avance de Uruguay que va cada vez a más, cada vez haciendo cosas nuevas, creando, creciendo. De eso se trata y de eso estamos, y en eso estamos todos comprometidos, con nuestro accionar principalmente. Esa pequeña cosa que uno lleva adelante en el ambiente doméstico y que hace a este el gran país que hoy es. Sí, y que igual construimos nosotros todos. Día a día y nuestros antepasados. Y quien fue muy claro también en la semana, y lo llevo para otro tema. Ah, Mario, bueno, cómo no. Hágalo. Ha sido nuestro presidente. Sí. Realmente. Creo que con la actitud y con la seguridad con que declara Tabaré Vázquez, le pone una tapa a toda la oposición y al propio partido. No quiero ser presidente nuevamente, o por lo menos en lo inmediato, en estos próximos 5 años. Y se destapa una olla que no se sabe qué salpica. No se sabe. Yo estuve escuchando el otro día a Gargano, que le estaban haciendo unas preguntas y de paso le consultaban acerca de justamente de la negativa de Tabaré Vázquez a la reelección, y decía que no le preocupaba, que no era una cosa a tener en cuenta ahora el tema de la reelección. O sea, me parece que en ese sentido están como que por dentro, ahí sin lugar a dudas se tiene que estar armando alguna, ¿no? Pero en realidad me parece que la idea es como desviarla para otro lado. ¿Qué lección la de nuestro presidente, Flavio? ¿Qué lección de civismo? Me pregunto un poco cómo debe quedar Corseñac, que es un senador que presentó hace una semana justamente un proyecto de ley para reformar la Constitución para hacer posible la eventualidad, en el caso que se sienta obligado como profesional nuestro presidente a ser reelecto, tener la vía libre a nivel constitucional. Y ahora Exacto. él dice no. No, es un... Dice no y es categórico. Es una etapa rotunda. Pero también Mujica se manifiesta y dice que tiene un candidato oculto que considera... A eso me refiero. Usted vio que en los medios uno ve y palpita como cierto nerviosismo y cierto querer saber que por dónde va a salir y por dónde va a saltar, y si existe realmente esa persona que pueda concitar la atracción de toda la gente para lograr los votos. Pero los que declaran dentro del partido no son cómplices de esa suerte de nerviosismo y tratan de manejarla de otra manera. Usted ve, hace referencia, por ejemplo, a Mujica, dice, por ejemplo, bueno, yo tengo otro candidato. Todo medio misterioso porque no lo revela. Exacto. Y bueno, y justamente las declaraciones de Gargano van más o menos en el mismo sentido. O sea, no es una cosa que haya que preocuparse en lo inmediato. O sea, como que hay algo bajo la alfombra. Claro, porque uno cuando no se preocupa de algo, ni lo menciona. Lógico. No se preocupa. No. Y cuando está diciendo no me preocupa. Lo que pasa es que es difícil en realidad pensar que no se preocupa, porque... Pero yo creo que tienen 2 años más para ejercer el poder. No pueden estar preocupados hoy. Yo no creo, porque digo, eso provocaría una distracción. Exactamente. En las tareas que le corresponden a cada uno. Tampoco. No, eso no va a ocurrir. Y en ese sentido yo creo que todos los ministros, de los ministros en este gobierno y en todos los gobiernos, si abandonan el cargo este año para... No es para postularse ni para hacer campaña, sino es por un tema de aflojar la tensión. Claro. No por hacer campaña o para mantener la silla. No. Es simplemente un desaire, digamos. Como hacer una descomprensión. Claro, el único que no lo puede hacer y lo sufre, y yo creo que por eso es en cierta medida que no es reelecto, es el presidente, que tiene que ser presidente. Los 5 años. Exactamente. 5 años. A cumplir todo. Y yo le digo una cosa, pero igual me parece que el país está viviendo un momento donde se da como una constelación de estrellas y logran estar todos los partidos. Creo que ahora el Uruguay está demostrando también una unión, un consenso, un empujón, un disparador formidable, y hay que aprovecharlo, porque usted vea que a partir de este consenso en los partidos, porque usted vio que toda la oposición se manifestó muy de acuerdo con esta decisión de Tabaré Vázquez, y en cierta medida algunos dijeron como que era correcto porque era un caballero, otros dijeron que bueno, que era por una cuestión política, de rectitud. O sea que sin lugar a duda se está gestando un ambiente de unidad. Sí, unidad democrática. Yo creo que si esto, uno y cada uno de nosotros, abandona las bandererías y mira para los costados y ve a su hermano un igual y un uruguayo, es un momento para que de repente en las próximas elecciones no necesite haber reelección. Porque simplemente todos los partidos presenten un candidato único. Realmente me pone la piel de gallina, Mario, porque es verdad y es posible. Es posible lograr un Uruguay unido. Somos tan pocos y nos conocemos todos. Si acá nos conocemos todos. Exactamente. ¿Por qué no? Me gustó, me quedo con eso. ¿Le gusta? Porque además una de las cosas que se menciona también es el hecho de que uno u otro puede provocar rispidez en la elección y en la interna de cada uno de los partidos. Si yo quiero que salga tal, pero a mí no me gusta. Pero si los partidos actúan todos en conjunto y eligen uno, y nosotros ya tenemos. Y es bueno, y creo que es momento también de hacer presentar nuevamente o repetir que hay una candidata. Hay una. Atención para quienes defienden la fracción de poder de género. Hay una candidata que logra la adhesión de todos los partidos, sin lugar a duda. María Auxiliadora Delgado. Una uruguaya. Una uruguaya que nosotros estamos hoy por hoy disfrutando como primera dama, y que está ahí, y que tiene ejercicio de poder, y que ejerce el poder desde el silencio. A nosotros amamos nuestro presidente, ¿cuánto más debemos amar a quien ama a nuestro presidente? Y lo ama antes que él fuera presidente. Yo creo que por el lado del amor me gustaría que la próxima elección se dirima. ¿Qué es eso? ¿Es qué es eso? El amor por Uruguay. El amor por Uruguay, exactamente. Sin lugar a duda. María Auxiliadora es nuestra candidata. Nosotros hacemos oficialmente la presentación. Sabemos que hay Warren estaba llevando adelante también un blog con esta candidatura que no, como que no se logró la comunicación necesaria. Ustedes busquen y encuentren, después vamos a poner un link a nuestra candidata. Una vicepresidenta natural. Si es María Auxiliadora la presidenta, la vicepresidenta, ¿quién es? La vicepresidenta, María Julia Muñoz. Exactamente. María Julia Muñoz. ¿Por qué? ¿Qué le aporta María Julia Muñoz? Es lo que sale naturalmente. María Julia Muñoz, si vemos en María Auxiliadora al cariño, a la ternura, al cuento infantil relatado en la noche, dando el cobijo para el sueño, vemos en María Julia Muñoz el ejercicio, la puesta en práctica, la dirigencia, los caballos, la carreta. Vemos el Uruguay, porque es una mujer que de repente viste como Lugoli y sale a danzar con los tambores. Es verdad. También se desprende de las vestiduras de ministra para integrarse al gran pueblo oriental. Y eso la ve ejercer, porque hay que ver una cosa, cuando usted la ve ejercer como ministra, ¿qué ve? Una rectitud absoluta. Totalmente. Por eso le digo, es el aporte femenino. Pero además punzante, la rectitud. Exactamente. María Auxiliadora y María Julia, las tres Marías. Las tres Marías. Es una fórmula que no puede fallar nunca, porque también es conciliadora esa fórmula. Es verdad. Y además nos hace, las tres Marías, nos hacen mirar hacia el cielo. Nuestro cielo. Mirá, nuestro cielo con la boca abierta, y un poco eso nos hace sentir en la noche de las luces. Y, sí. ¿Y qué mejor que estar un periodo de gobierno bajo la noche de las luces? ¿Y sabe qué le digo? No me sé, gusta hacer las elecciones, me gustan las elecciones para un 24 de enero, por ejemplo, más o menos, que para, las haga, la, para agarrar el turismo. Para... y que voy a poder votar observado igual. Claro, por eso, se puede votar por eso dice usted lo de los que puedo votar en Punta del Este. Los que votan eso. Del exterior, un poco también darles derecho a los turistas. Que puedo votar en un hábitat, claro. Que voten si, en un hábitat, si piden el voto consular, bueno, creo que no está de más pedir el voto también al turista. El voto es, global, Flavio. Exactamente. En tiempos de la globalización, esos son los objetivos. Amigos. Queda mucho más, tenemos todavía bastante por delante. Estamos emitiendo a través de www.monóculo.com, también desde www.rompantodo.com, donde Leo Villar recoge la señal y emite para el mundo también. O sea, por donde ustedes anden, ahí está Monóculo. Recuerden, www.monóculo.com. Esta semana, hoy de noche, ya queda instaurado el calendario para febrero del 2008, para que poco a poco vayan armando el almanaque, ¿no? Armando el almanaque, mes a mes. Quienes no han descargado la imagen de enero del 2008, la recomendamos. Vayan a Monóculo, la descargan desde el portal y hoy mismo ya sube la de febrero del 2008. Amigos, un poco más de música y ya volvemos. System check, make sure everything is operational. Download the rhythm, behold the sensational. Made from the multitude of sounds we've got. In particular, the bottomless bass that don't stop. On the surface, what appears to be cool is red hot. So advice that I give is to want no such knock. This is how I feel. If I ride the rhythm, then it's got to be for real. With sharp inclines to keep my hands on the wheel. Beauty like a picture somebody would wanna see. Capture your attention from the moment you reveal. Floor shatter, matter ripping, heart break the seal. For those who are not aware, now here comes the deal. It starts off as leather and it fades into silk. The multi-talented, multi-skilled purpose built. So we put out the balance, stay never with the tilt. And keep the cup steady, no jumps off the spill. You can hold down what can't be held down. New formulas calling you to move around. So bring it to you. And drop it to you, and drop to you. Because it really doesn't matter what you hear. It's only when you listen it all becomes clear. Put your head up on the speaker, bring it closer to your ear. Because the net's about to measure well from over here. Make it sure we'll do the air. Over objects of resistance. Be heard from the center point and heard from the distance. Fusion technology, bring you the instruments. New formulas, that's no coincidence. The fusion. New formulas calling you to move around. I know you'll get the beat, so for the rise in heat, temperature too strong, can't measure the flow that is flowing, keep going in all directions. The action is the fraction, one of 32 sections. Push it to the center of your mind, will make connection. Start off from the top and work it to your midsection. We use many formulas and many tactics. First we'll do with some muscles, then we'll pass it back flex. First we'll slam dunking, then we'll score in hat tricks. Take it to the universe, time to get galactic. Increase the sonic in the rough blast. Spin it in the circle like it's puff pass. Pull it to your reach when in your A1 class. Never jump too slow and never sound too fast. new form of lust calling you to move around. Continuamos, amigos, en Monóculo y estábamos un poco repasando la sala de chat donde Chimbo se ve sorprendida con la monomurga y realmente no es para menos porque no. Es una de las manifestaciones artísticas populares más fuertes que realiza Monóculo para el pueblo uruguayo. En tiempos de carnaval, por ejemplo, en el día de ayer se estrenó la película La Cachila. Ajá. Cachila. Solamente. Hace pocos días salió también en DVD Matiné, La Matiné. Entonces estamos ya viviendo el tema del carnaval. Y una cosa que tenemos que mejorar, y es la última recomendación que le damos al Ministerio de Turismo y el Ministerio de Cultura también se puede ver involucrado, es la cortedad del desfile. Oh, tiene razón, claro. Que si estamos posicionados en el primer lugar a nivel de carnaval, también tenemos que estar posicionados al primer lugar en materia de duración del desfile. Es una pena que pero 4 o 5 horas de la noche y la madrugada se pierdan. Sin desfile la gente se queda. Con gusto a poco, Flavio. Esperando, sí. Se duermen los chiquilines en la casa, se le caen de repente en la sillita, se le quedan quietos, dejan de bromar. Ahí puede uno disfrutar. Y usted mira y se queda de repente hasta las 5 o 6 de la mañana que se queda tomando. Entonces a las 5 o 6 de la mañana usted ya está bailando y está vibrando el carnaval de otra manera. Y si está en su casa también. Exacto. Y al otro día, si tiene que ir a trabajar, no va nada. Porque estamos en carnaval. Exactamente, ¿qué importa? Más allá de que le descuenten el día, porque sería lo más grave que puede pasar en esa circunstancia, ¿qué? Aparte, el carnaval ¿Quién le quita? Porque le descuentan el día, pero ¿quién le quita? Es una entrada del cine de repente. ¿Pero quién le quita el desfile del día anterior? Claro, por eso le digo. Le descontarán el día de trabajo, pero no como se va a pagar una entrada. Por favor. De última, ¿cómo pagar? Después de la entrada haber estado. ¿Y vale la pena? Pero por ¿cómo favor. Se vale la pena? Pero por favor. Sí, deja gustito a poco, la verdad. Aparte, por favor, de repente toca una nochecita, porque ahora con esto de que se adelantó para enero, también se evita esa suerte de pavor que siempre surge en febrero si no lloverá el día del desfile. La lluvia de febrero. Entonces, en enero, como usted ya sabe, que la nochecita va a dar para largo. Y usted fíjese que si una de las compañías anunciantes estaba en el asunto, es una marca de cerveza y el eslogan es que no se te seque la garganta, Exacto, que no se te seque. Que no se te seque la garganta y una, no se y una nochecita. Que no se te seque a las 2 de la mañana, que no se te seque a las 3, que no se te seque a las 4, a las 5, a las 6, a las 8. Ver el amanecer, que termine la playa, el carnaval, que termine la playa. Todos bajando por el 18 de julio para agarrando Barrio Sur, ay, Rambla y todos amanecer Ramírez. En Ramírez. Exacto. Amigos, más tips. Otra más. Y bueno, es así, es esa un poco la tarea del periodista, el no solo criticar, no, eso no es de buenos ni leales periodistas, sino ofrecer alternativas. No hacen tantos aparte, eso no hacen tantos de tantas maneras. Ofrecer alternativas para tener este país como lo estamos teniendo. Una juventud pro, la adolescencia pro, porque nosotros asumimos eso, la adolescencia pro, activa. Proponiendo. ¿Usted vio? Exactamente. Vamos a un tema más musical, ¿le parece? No. Sí, y sí. Continuamos, vamos a reubicar la cámara un poco mejor que como estamos saliendo, así que vamos a salir espléndido. Sí, amigos, ya volvemos. Zaki, sikh munjo, sikh munjo, sikh munjo. Zaki. 8 minutos. Hay partes de nuestro cuerpo que no debemos descuidar. Por eso, papel higiénico monóculo es la solución. Suave como el algodón y de óptima absorción. Papel higiénico monóculo es para todos. Los más chiquitos encontrarán bellos diseños de la pluma mágica de Walt Disney. Los jóvenes tendrán sus ídolos del mundo del rock. Y los mayores de la casa, dos opciones. Maravillosos paisajes y motivos tangueños. Papel higiénico monóculo. El papel de las tres generaciones. En venta solo en kioscos y librerías. Continuamos, amigos, en Monóculo, y otra de las buenas noticias que tenemos para todos ustedes es nada más ni nada menos que, contra lo que sospechaba la competencia, sí fue otorgado, y me gustaría que sea Mario que les cuente un poco porque fue quien estuvo encargado de llevar las muestras, en fin, llevar el material, esperar los análisis, pagar cuando fue necesario para aceitar los trámites, pero hoy sí, hoy ya es verdad. Es verdad, efectivamente llevamos en primera instancia los tachos que teníamos de leche, los que estaban, habían quedado descubiertos en el silo, y los arrimamos a un veterinario que tenemos amigo allá en el campo, pero es un veterinario que sabe mucho. Aparte, bueno, es un veterinario que conoce mucho de vaca. Exacto. Porque es es veterinario de campo. Y claro. Entonces, era un buen approach para nuestro producto el ser testeado por este doctor de la animalidad. Y constató, sí, nos dijo, bueno, miren, pasa. No hay ningún problema, esto no salta nada, pasa bien, no da ningún, no hay ningún trastorno inmediato, ningún efecto residual. El efecto residual después en otro laboratorio se testió y parece que sí, porque bueno, el tema de los metales pesados parece que a la larga tienden a quedar. Pasa que también, tío. Pero dicen que fortifica también mucho el cuerpo. Por eso, digo, hay que brinda un hierro que a veces uno no tiene naturalmente. Naturalmente no lo puede, producir, no lo puede adquirir. Y no hay, y además no hay alimentos que logren sintetizar esas proporciones de hierro que brinda la leche. Gracias al residuo metálico, que sí, después hay otros metales, también es cierto. Es verdad. ¿Y de qué estamos hablando, Mario? Vamos para quien escucha por primera vez, dice, bueno, pero es una buena noticia, es para Monóculo. Exacto. Estamos hablando de un producto estrella, tiene razón. Usted dice que yo estoy dando por sentado, y es cierto. Nosotros tenemos un producto que se está alargando desde los comienzos, que es la leche casi fresca Monóculo. Una leche que fue, las primeras recolecciones que se hicieron fueron en aquellos años donde se generó un conflicto de los productores de leche que virtieron nuestro suelo, nuestro campo, y de ahí es que viene el nutrimento extra que tiene esta leche. Miles de litros de leche. Miles de litros. Es verdad, fueron un conflicto salarial. Exacto. En su momento provocó que en un país como el nuestro se tirara, se vertiera, se tirara. Sí, se dijo por no necesaria. Exactamente, miles de litros de leche. Y ahí fue que estuvo Monóculo recolectando esa leche, porque nos parece que era una vergüenza. Exactamente. Que gente que tenía ganas de tomar leche no pudiera hacerlo por el capricho salarial de unos zaparrastrosos, con el mayor de los respetos. Y unos zaparrastrosos, además, muy bien pagos, Flavio. Muy bien pago. Muy bien pago, porque cobran, no sé cuánto cobran, pero cobran mucho más de lo que deberían cobrar, seguro. Es que si cobran. Porque en el Uruguay así es como se paga. Que si cobran, si cobran, ya cobran más de lo que deberían. Porque después de haber hecho eso, que estuvo, no tiene perdón, que estuvo Monóculo ahí para salvarlo, ya creo que cualquier reivindicación salarial pasa primero por la reivindicación moral. Uh-huh. Primero la moral. Después hablamos del salario, pero primero queremos uruguayos. Queremos ser uruguayos fuertes. Exactamente. Entonces, tiene muchas puntas y es un tema muy delicado que lo tratamos con mucho tacto en ese sentido. Hemos sido muy cuidadosos. Y no es para menos, Flavio. Que es el mismo cuidado que hemos llevado adelante para acercarles a ustedes la leche casi fresca Monóculo. Esa leche que no se jacta de ser fresca, no, pero tampoco de ser rancia. Es casi fresca. Sí. Que es la mejor estado de leche, porque la leche fresca realmente, amigos, ustedes, la leche fresca es la que tomarían al pie de una vaca. Exacto. O sea que cualquiera, prendido de la teta, cualquiera que le llegue por en bolsita, ya no es fresca. Y la muchas leche, veces no sabemos si es leche. Exactamente. Sin embargo, la leche casi fresca Monóculo ya tiene un proceso de eso sí, porque aparte potencializado era, antes de envasar. Aparte se lo da la tierra. No se echa a perder en el envase. Eso antes está descompuesto, pero está descompuesto sobre la tierra, Flavio. Exacto, es otra cosa. Aparte, ojo, después todo fue guardado en las ollas SUE. Son las ollas que garantizan absolutamente la potabilidad de todo. Totalmente. Y fueron filtradas. Exactamente. La leche fue filtrada. Uh-huh. Y pasó. Lo único que se filtró es lo que tiene que filtrarse. Es lo necesario para que el cuerpo realmente note la diferencia. Y para que el cuerpo se mantenga. Y es una composición en la tierra, como ustedes. Exactamente. Amigos, vamos a escuchar la pauta de la leche casi fresca Monóculo. Y continuamos porque tenemos muchos temas y también música. Vamos a ver qué dice la gente en la sala de chat. Estaban intercambiando ya los. O sea, aparentemente Tirifilo fue al Teatro de Verano a ver el estreno de Cachila, sí, por sí, lo que está contando. Y bueno, no entendió mucho, pero Tirifilo, lo que pasa es que no es carnavaleño. Claro, es lo que al no ser carnavaleño no se entiende. Vamos a la música, la pauta, música y continuamos. Si alguien le recomienda Monóculo, desconfíe. ¡Bien rica leche! Es verdad, nuestro departamento de nutrición ha desarrollado la leche casi fresca Monóculo. La misma posee idéntica composición a la tradicional leche vacuna. Con el suplemento de vitaminas, minerales y metales pesados. La llaman la galponera. Su recolección a campo y cielo abierto aseguran la higiene de la misma. Esto la hace el nutrimento ideal para los más chiquitos de la casa. No se preocupe más por paros o huelgas. La leche casi fresca Monóculo se vende en todos los salones y busquerías. No se recomienda su consumo en menores de 7 años. Come on. Sometimes it's good. Se pasean por la cuerda floja. Seguramente contentos porque después un buen trabajo, un buen partido. Nosotros usamos la red de redes. La segunda parte exterior de la red. Monóculo. Comunicación y seguridad. Continuamos, amigos, y bueno, escucharon la pauta, escucharon música y en definitiva la noticia, la gran noticia en referencia a la leche casi fresca monóculo es que, bueno, todos los análisis, por un lado los de nuestro veterinario, el veterinario de confianza, y de aquí mandamos un saludo grande a la familia Villar de Flores, donde fue realizado este análisis, dijeron pasa. Y después, bueno, tuvimos la certificación oficial de que es potable. Totalmente potable, totalmente bebible. Exactamente, se puede. Nosotros habíamos lanzado, porque confiábamos en nuestro producto. Entonces ya en algunos lugares se vendía sin tener la autorización, pero bueno, ahora sí. Ahora estamos diciendo que ya tiene la autorización. Lo que tenemos que cambiar es en el envase. Eso es un detalle, es el número de autorización. Por nosotros habíamos puesto uno que era cualquiera. Sí, random. Exactamente, habíamos puesto cualquier número así. Y bueno, ahora sí ya tenemos nuestro número. Ahora sí, o sea, que las nuevas bolsas. Y qué lindo que queda, ¿eh? Y le da, porque además le da seriedad. No es caso, usted vio que cuando el número es posta, queda diferente. Porque la gente a veces decía, pero qué número, esto no es, le había puesto una fecha, yo no sé quién fue, pusieron fecha al final, no fue el número. Pues sí, mire, no sé si no terminó siendo la fecha de alguno en Zaparrastroso, alguno que tiene con alguna novia de los que estuvieron haciendo el laburo, porque hay una... Y sí, puede haber. Hay una parte que le fue a parar, le contrataron a cualquiera. Puede haber sido, todavía uno delega cuando se habla de delegar, delega, y a veces se encuentra con sorpresa que dice, ¿para qué delegué? Claro, no, sin lugar a dudas, que uno constata cada vez que no hay que delegar. Exacto. El tema es que realmente se hace imposible manejar todas las cosas al mismo nivel. Todas las variables. Es imposible. Entonces, es imposible. Lo importante es hacer. Claro, ahí de repente hay cosas que uno sí hace, tiene la iniciativa, porque de repente a mí, lo que le comentaba ahora mientras estábamos escuchando música, yo tenía unos latones que me habían quedado en un galpón con una olla grande de guiso, tenía tres, y hubo partes que cuando salió efectivamente lo del número y había que nuevamente cobrar otro dinero si se podían entregar más litros, en la medida que uno entregaba más litros recibía más dinero, obviamente. Claro. Yo en ese momento vi, por ejemplo, que una parte de uno de los tachos se me había, como que estaba ya muy, muy notorio el cuajo. Claro. Ya era muy, era como, ya había quedado como una manteca media muy, muy, muy marrón. Muy pesado. Sí. Y eso yo ya lo aparté absolutamente todo y quedó el remanente para de repente mandarlo a ver si podemos lograr unos poquitos litros light. Claro, porque además uno lo mezcla crema después con la otra leche y también pasa. Y el otro, y la parte del cuajo, se le puede poner a los licuados, Flavio. Y le da cuerpo. Le da cuerpo al licuado. En fin, tiene miles de aplicaciones. Y esto, ¿vale? Sí, sí, pero... Por algo nosotros la vendíamos en whiskería, la leche casi fresca. Bueno, totalmente. Para hacer esos cócteles, por ejemplo, tiene una leche con más cuerpo. Sí, y de repente un licor también, con ponerle un golpe como un licor de huevo, en vez de un licor de huevo, que está lindo, una discoteca, de repente... Claro. Se toma dos o tres copitas de licor de huevo. Acá en este caso se pide eso. Y le pega un golpecito de vodka, ya no tiene que levantar nada. Claro, por ejemplo. Y le queda la regla. Sí. La copita dentro de la copa. Claro, y le queda. Qué lindo que queda. Le queda un bombazo. Qué lindo. Amigos, esto es la buena noticia del día. Tenemos otra buena noticia, estamos trabajando, todavía no está instaurado. En las altas tecnologías, pero eso le vamos a comentar después de escuchar una pieza musical, porque creo que así lo merita. Bueno, muy bien, escuchemos. Swamp land. dos patas heladas. ¡Sácale ahí! Basta, señora. La bolsa de agua caliente de Monóculo es la solución. La única aprobada por la Federación de Tiendas de Abarrote de Estados Unidos. Recomendada por todos los podólogos. Ahora sí, con la bolsa de Monóculo entre las patitas, la noche es una pasadita. Arrimate un poquito. No la confundo. La auténtica de Monóculo viene autografiada. Amigos, es un verdadero orgullo para Monóculo nuevamente estar a la vanguardia de las comunicaciones. Qué música, Flavio, a mí me gusta. Pasa que usted tiene un pasado militar. Exactamente, realmente lo que es el sonar del clarín sabe que me eriza, pero no lo deja en una actitud como... Con ganas. Sí, con ganas y empuje. Le da. Mucha fuerza. Es lindo para la playa, le digo. Incluso yo me llevo a veces el Walkman. Tengo dos cassettes de 90. Uh-huh. Y me llevo grabado todo, música, todo, tocatas militares. Mirá, es impresionante. Es impresionante. Y hago castillitos con la arena. Claro. Fuertes. Bueno, amigos, lo que estamos comunicando. Durante la semana hubo ciertas noticias que nos toman de sorpresa y nos caen con total desagrado. Una de ellas es la detención de la hija de Medina cuando intenta ingresa información para su papá. Hugo Medina. Es el colmo. Y la trae en formato CD. Para la computadora personal de papá, ella le trae un disco, se supone, porque lo único que le llamó la atención es que tenía clave, pero uno no puede sospechar, primero porque estamos hablando de la relación padre e hija, exactamente. Entonces, es muy feo esto que le tocó vivir, porque hace desconfiar a la gente y... Y creo que hoy por hoy ya nos atrevemos a decir, por la etapa tecnológica que vivimos, es que hay otros medios de transportar información y acercar información, y qué mejor que instalar y en eso ser vanguardia en Latinoamérica una zona Wi-Fi, una zona de libre, de conexión libre, cualquier oficial, porque la idea nuestra es ponerlo en Domingo Arena, claro, y cualquier oficial que tenga una computadora con conexión inalámbrica que reciba la señal y trate de evitar estos malos momentos que le hacen pasar a la hija de una persona que está privada de su libertad. Exactamente, y que pasa malos momentos además él mismo. Exactamente. Imagínense. No, pasa ella y él, claro. Es una cosa. Y todos. Y sí, y cada uno de nosotros, porque aparte hay presos que hay gente que no hay que hacerla penar. Ya bastante pena tiene. Entonces, bueno, la idea del Wi-Fi me parece que le brindaría una comodidad. Exacto. Y una practicidad absoluta. Una de las cosas que se constató una vez que le requisaron el equipamiento y que llamó a la sorpresa, no entendemos bien por qué, porque no corresponde, es que tenían información de los jueces, por ejemplo, de los fiscales. Pero ellos son los que están en un proceso. Si no tienen información ellos, que son quienes más la necesitan. Exactamente. ¿De qué sirve? ¿Quién lo acusa? ¿De qué se lo acusa? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Cómo maneja todo? Claro. Tuvimos como una ola. Tuvimos una ola. Es esa la información, son ellos los principales interesados en saber. Aparte, ojo, estamos hablando de profesionales. Sabe la prensa y la gente se sorprende cuando el propio involucrado en el caso quiere saber tanto del asunto, se quiere interiorizar. Además, Flavio, es como tantas veces se ha dado en los programas anteriores y hemos conversado al respecto, que hay veces que se piden imposibles, digo, porque es inútil, hoy que hablábamos del mar, es inútil ir por la rambla junto a un marino y que no se le desvíe la mirada hacia el horizonte. Y es inútil que usted encarcele a una persona que tiene como vocación primera la vigilancia, la salvaguarda de cada persona individualmente, perfectamente individualizado, dónde vive, dónde va, a qué hora, a quién ve, con quién habla, de qué. ¿Y por qué? Es innato. Esto, claro, lo llevan en la sangre, es genético. Claro, entonces digo, es ridículo que no se pida esto. Entonces porque, me parece que... Porque además si ahora le interceptaron un CD... Es porque se están ayornando y está perfecto, más tranquilidad le da uno. Exactamente, por eso. Creo que va a encontrar, llegado el caso, otros métodos para hacerle llegar información. Para evitar todo eso tan feo, tan riesgoso, de repente donde se pone el pendrive. Aparte se rompe, se puede romper el disco también porque la muchacha de repente va en el ómnibus y se sienta y parte el disco. Y pierde toda la información. O viene un zaparrastroso y se lo ponguea. No, yo pensaba en el caso de Papillon y pensaba en los pendrive. Para terminar obligado a que tenga este tipo de transporte, sí, la información no es necesario, no. Es mucho más limpio si nosotros liberamos una zona de acceso libre y de esa forma que la información llegue a los ordenadores que tiene que llegar. Si están presos, aparte queda lindo también, Flavio, porque es moderno también. Exactamente. Es moderno, y además hacia la ciudad. Es un batacazo a nivel internacional decir que es el primer penal que tiene zona Wi-Fi. Exacto. Para investigar a las personas que están fuera. Ah, exactamente, para investigar, para seguir trabajando y seguir velando por la seguridad de quienes los llevaron presos. Ahí está, aparte usted ve, fíjese cómo saltan los temas uno atrás del otro, ¿no? Rabaditos, pero usted ve que cuántas veces se generan las discusiones. Y es un poco el dolor de cabeza y por donde se juegan muchos ministros y muchas personas que se encargan de estudiar todo el asunto de los presos, el qué actividad brindarle al preso mientras se está pagando esa pena. ¿Cómo ocupa su tiempo? El no al ocio. La reinserción, si exactamente. Se quiere prepararlo para la reinserción a la sociedad. Esta gente ya sigue investigando y de repente... Es como que no saliera de la conciencia. Pues es que yo los dejaría salir y que patrullen y que eventualmente si necesitan hacer una pregunta, alguien, tienen algún testigo que quieren consultar y de repente se pueden juntar unos cuantos muchachos, van hasta ahí, se arriman y le hacen la consulta y luego vuelven. Exacto. Porque es la manera de no... Es lo que ocurre con... Usted vio que a veces, ¿cuántas veces los presos tienen salidas transitorias? Exacto. Y otras veces no tienen salidas transitorias y para no perder aquello siguen delinquiendo. Es verdad. Hay casos. Pasa. Y bueno, y con esto digo, es mantenerlo, tenemos la solución ante nuestras propias narices. Claro, no tenemos, digo, si salen, que salgan, por una causa. ¿Pero justificada? ¿Por qué quieren salir? Porque necesitan, pero claro, que posibilitarles todo para que ellos estén conectados, trabajando, porque hoy se como trabaja cualquier hoy en el Uruguay. Se trabaja virtualmente, tanto que se habla del teletrabajo, bueno, ahí nosotros estamos con la conexión Wi-Fi de Domingo Arena, libre para todos los habitantes de la zona, porque no solamente para los que están recluidos. No se puede chatear con ellos. También usted puede reinsertarse socialmente, o más que reinsertarse, no salir de la sociedad. Más allá de estar preso, igual están. Porque si está preso, igual es un ciudadano. Es parte de nuestra sociedad, Flavio. Exactamente. Si no terminamos convirtiendo nuestras cárceles en lugares de castigo y no de rehabilitación, estamos haciendo un desecho humano. Exactamente. Es un lanzamiento, es otra iniciativa de Monóculo, es una noticia que llega al mundo y que, bueno, nos encanta compartir con todos ustedes. Vamos a seguir, tenemos más temas. Tenemos un reality show que empezó también y usted estuvo cubriendo, Mario, me encantaría que después comentemos eso. ¿Cómo no? Sí, vamos a una pausa y continuamos. I just want you to know that I really gusanos, vermes, piratas, hackers, clown crackers y clockers. Todas esas porquerías de agua están dispersas en la internet y son capaces de entrar en su computadora y usted, ni cuenta que se da. No se arriesgue navegando. En monóculo.com se las metemos a todas juntas. Le quería comunicar que Fiasco estaba preguntando de qué serie era la banda de sonido que estaba emitiendo. Combate. Amigos, otra de las noticias, y esta otra de las grandes y buenas noticias de la semana, es al igual que otros países que intentan una y otra vez, hacen uno y otro eterno, aburrido, cansador, poco exitoso reality show, como es el caso de más cercano que nosotros tenemos referencia, es el caso de Argentina, que intenta con Gran Hermano y Gran Hermano, que y se repite la fórmula, ¿va? Se repite la fórmula hasta el hartazgo, bailando por un sueño, patinando por un sueño. Aparte, las otras le metimos el golazo en el medio, golpeando por un sueño, y se le fue todo el demonio. Exactamente. O sea, van a seguir indudablemente, porque bueno, es un recurso, hay que exprimir al ladrillo aunque no haya nada para sacar. Además tienen toda una infraestructura montada que tienen que darle trabajo, pero bueno. Pero nosotros tenemos, cada vez que todos los lanzamientos que hemos hecho, hemos variado absolutamente de estructura, Flavio. Totalmente. Y hay inversión y bueno, en algún caso no han llegado ganancias. Pero lo importante es poner las cosas. Exactamente, poner las cosas en funcionamiento. Nosotros hablamos de Golpeando por un Sueño, como decía Mario, una iniciativa muy exitosa que cada día tiene nuevos integrantes en el casting. Tenemos la impresionante la cantidad de gente que se está presentando. La asamblea legislativa tiene grandes chances, porque indudablemente, más allá de que uno va a seleccionar entre quienes se peleen, no es lo mismo que se pelee Juan Pérez que el que se pelee un senador. Exactamente. Digo, hay peleas y peleas, entonces concita más la atención, por ejemplo, una piñata entre Zabalza y... A mí me gustaría verlo. Ponele Zabalza contra Abdala. Está buena esa. Sería una muy buena. Si bien Abdala ni Zabalza han ingresado en la lista de casting, todavía no se han peleado, pero bueno, es cuestión de esperar de repente. Decimos Abdala que se animen. Y yo les digo, me permite, pero usted que nombró esas dos personas, yo me las imagino y que se permita la libertad cuando llegue el momento de hacerlo, de ponerse los trajes de luchadores. Que se ponga la licra, el traje de luchador, porque máscara no, porque no necesita. No, porque así dan bien. Exacto, la malla, dice usted. La malla, quiero la malla. Sí, quedaría queda bien. Pero eso es una hipótesis, es un sueño. Nosotros estamos trabajando de todas formas día a día. Se suman senadores y figuras. Es como un casting públicas mundial, ¿verdad? Esta semana pasada tuvimos en Italia también, que estuvieron celebrando y descorchando champán, pero también hubo lío. O sea, que estamos poco a poco también llegando a diferentes... A otros lados, a otros países. Va a ser un elenco multiestelar. De repente se puede hacer con cámaras que monitoreen todas las casas, y cuando surja una pelea es esa la que se emite. Exacto. Y de esa forma tenemos 24 horas de pelea. Alive. Exactamente, de peleas, siempre con discusiones. Además también por el tema, que nosotros lo pensamos mucho, sobre el tema de las horas de descanso. A las 5 de la mañana la casa de Golpeando por un Sueño va a estar descansando o por lo menos curando las heridas. Exacto, o los golpes, los moretones, pero de repente a esa misma hora se puede estar peleando en otro lugar. Exactamente, la casa de España, por ejemplo. Exacto. Que se agarren a Aznar con algún otro, en fin. Hay que dar, hay que ajustar ciertas cosas, pero bueno, Golpeando por un Sueño ya es una realidad, porque el proyecto está redondeado, tenemos el auspiciante. Pero más allá de eso, y más allá, para no estar hablando siempre de nosotros, que es algo tan feo. Y no nos aporta nada realmente. Y no. Entonces, creo que a nadie le interese tampoco. Tenemos que destacar que Canal 4 intenta con un reality show que se llama Plancha Bar. Ahí va. Algo así. ¿Dónde? Bueno. Plancha Bar. Algo así. Sí, no lo tenemos claro. Además, digo, tampoco nos corresponde a nosotros. Pero fue Mario que tuvo la oportunidad de disfrutarlo. Aparte, permítame, Flavio, pero aparte veníamos de otro golazo anterior, como fue el de Sedal. Es que los peinados que concitó la atención de todo el mundo. Exactamente. Y no en vano la ganadora tuvo los agasajos que tuvo y el reconocimiento social que tuvo. Exactamente, ya habíamos... Esa muchacha ya es otra uruguaya más que acarició el cielo con las manos a una muy temprana edad. Exactamente, ya habíamos hablado del de casting de... El de Sedal, cambiar el look. Apuestas muy, muy arriesgadas por parte de las concursantes. Pero bueno, ahora es este. Tres tips, porque después tenemos que hablar de la campaña de bien público que pusimos de monóculo, sí, de los billetes. Sí, Mario, es verdad. Que no se nos pase. No se nos pase, porque para eso es una alerta importantísima. Tres tips. Le digo el jurado. Dígame el jurado. El jurado lo integra Verónica Lavalle. Astróloga y exprima. Y además. Y le digo una cosa, y aparte Verónica Lavalle es una persona que, como astróloga, le habla a los chicos, saca las personalidades, lo relaciona con los signos, saca el comportamiento, a partir de ahí juzga el comportamiento de los equipos, está capacitada perfectamente, además es una persona que tiene mucho feeling para hablar maneja muy bien lo que es la comunicación. Es verdad, y tiene mucho gancho también con la gente. Otra personalidad es un muchacho, un raro, dice usted. Sí. Que usa los lentes. Es como el polino uruguayo. Que también da esa agudeza, el toque ácido, la ironía, la pujante, sí. La ironía, sí, el lenguaje de los cobardes, le digo yo, la ironía. Es así terminal. Eso y sí. De repente no se equivoca, Flavio. Bueno, después está el muchacho que conducía Desvelados, que no me acuerdo tampoco el nombre, no me interesa. Actor, pero conductor de televisión y actor de teatro, nada más ni nada menos. Mira usted. Y bueno, y también está perfectamente capacitado para, además, yo veía Desvelados. Era un programa y estaba buenísimo. Sí. Y aparte era la virtualidad en la televisión. Porque usted jugaba todo el tiempo con el celular. Y nosotros nos mandábamos mensajes, Mario. Claro. Y bueno, pero para el resto de la gente que sepa, sí, que nosotros los conocemos. Los nombres no nos acordamos, porque bueno, es otro tema que no tiene nada que ver. Aparte son perfectamente localizables y ubicables. Y después el compañero joven, Gaspar. El muchacho Gaspar. Ese es el moderador. Exactamente, es el moderador de los debates que se plantean, porque se emite los martes y los jueves. Un día hacen una prueba y el jueves, por lo menos eso fue lo que se vio la semana pasada, debaten el panel con el equipo. Espectacular la manera en que Gaspar también va moderando todo el programa, porque usted de repente ve que promete el bloque de la polémica. Y de repente la polémica se da en un solo lado, porque habla, por ejemplo, el jurado, y a las tres cositas que dice la muchacha, pum, termina el tiempo, el bloque estaba pautado para tanto. Cuando se genera la polémica, se corta. Se corta inmediatamente, como hacemos nosotros con el programa, que tenemos todo libretado, previamente calibrado minuto a minuto, igual. Y si en ese momento surge una discusión importante, se corta, no importa, queda. Yeah. Para ir haciendo boca, uno queda con gusto. Martes y jueves. Y va a ser otro golazo. Amigos, otra de las noticias, y nos estamos despidiendo ya. Eso, no se olvide lo que me decía. Sí, estamos en la página de Monóculo, en el titulares y descarga, o news, como ustedes quieran, pueden llegar por un lado o por el otro. pusimos un documento donde se identifica porque están circulando billetes falsos de 150 pesos. Mm. Nosotros fuimos víctimas de estos billetes, fuimos a comprar una cosa, 680 pesos salía. Mm. Nos dieron un billete de 20, uno de 150 y otro de 150 y nos fuimos. Mm. Después coincidió que fuimos a pagar algo y no, eran de 50. Son muy parecidos a los de 50 pesos, pero le pueden hacer pasar un mal momento a cualquiera, porque uno de repente le dicen 300 pesos, 150, 200, 300, y no. Y, sí. Y ahí descubre, porque aparte, como es, como usaron, porque qué ingeniosos que son también los falsificadores, ¿no? Porque usted vio que utilizaron un billete circulante, no le pusieron un billete amarillo, por ejemplo, un billete azul. Sería más fácil. Y usted lo ve y dice, uy, esto yo no debe ser falso. No, usaron un billete que está circulante. Exactamente. Ustedes pueden ver la imagen en news, en titulares, en descarga, donde nosotros hacemos la denuncia. Hagan circular la imagen porque ustedes pueden ser víctimas. A cualquiera se le puede pasar. O sus amigos, de repente. Es bueno que este material circule libremente para evitar que nos veamos perjudicados económicamente, que eso nos quita además posibilidades de consumo. Exacto. Y eso es lo peor que le puede pasar. Girando la rueda. Si no hay consumo, estamos fritos. Entonces se detiene. Estamos fritos. Amigos, nada más. Gracias. Muchas gracias por estar. Saludamos a. A Chimbo, Chimbo, a Fiasco, a Tirifilo, son quienes están en la sala. Quienes están en la sala, que han estado intercambiando. Nos despedimos, nos reencontramos el próximo domingo. Exacto. Hasta la próxima. Chau, chau. De esta forma, hemos compartido este momento. Acompañándonos mutuamente. En Monóculo seguimos trabajando para ser cada día un poco mejores. La despedida no es un adiós. Es un hasta siempre.